Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Bienvenidos a Filipinas ahora mismo. Hoy jueves será la jornada en la que se temían complicaciones para el tráfico urbano debido a las movilizaciones preparadas por organizaciones empresariales por la subida constante de los precios de los carburantes. De momento hemos encontrado en Baguio una marcha sorpresa secundada por unos 300 conductores de taxi con sus vehículos, aunque dicen compartir las demandas de los convocantes del paro, aclaran que su respuesta es por el precio de la bajada de bandera. Reclaman que sea de 40 pesos y no los 15 aprobados. Los convocantes hablan de éxito y de paro total las actividades en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga. En Manila, la policía dice que la marcha de unos 700 vehículos entre las ciudades de Quezon y el centro de la capital está siendo pacífica y que dispone de una reserva adicional de 116 vehículos de diferentes categorías para evitar que los trabajadores tengan problemas para regresar a sus casas y de repente la huelga se torna salvaje. El gobierno Benigno Aquino ha movido ficha y hoy mismo ha aprobado un presupuesto adicional de 500 millones de pesos para subsidiar el carburante de jeepneys y de motos con Sidecar durante el próximo mes. Hay un lugar en la ciudad de Quezon llamado Batasan Hills en el que esta noche va a ser noche de vigilia. Ya se encuentran en Filipinas los familiares de Sally Ordinario Villanueva, Ramón Credo y Elizabeth Batain. Ayer las autoridades penitenciarias de China ejecutaron hasta tres personas mediante una inyección letal y hoy los testimonios que han ofrecido a los medios, los familiares que se desplazaron a estas cárceles, lo que pasó en esas horas previas a las ejecuciones, lo que dijeron y lo que traen son los artículos más duros de leer que recordamos en mucho tiempo. En el diario informamos de que solo en este país quedan 72 filipinos esperando a que se ejecute su condena a muerte. Esto es Filipinas ahora mismo. Con este asunto empezamos. 72 filipinos pueden ser ejecutados solo en las cárceles de China. Mónica Rodríguez. El reciente caso de Sally Ordinario Villanueva, Ramón Credo y Elizabeth Batain, los tres filipinos ejecutados ayer 30 de marzo en China, podría no ser el único ni el último en este país. El Departamento de Asuntos Exteriores cita que hay más de 200 filipinos detenidos en cárceles chinas desde 2006 hasta hoy. De ellos, 72 han sido sentenciados a muerte, 38 a cadena perpetua y el resto cumple varias penas de reclusión o están en proceso de obtención de una sentencia. En total, entre China continente, Hong Kong y Macao han sido detenidos por tráfico de drogas 111 filipinos. Pero el drama de los filipinos condenados en tierras extranjeras no termina ahí. Más de 200 filipinos se encuentran en cárceles en diferentes países en espera de la ejecución de sus condenas de muerte, la mayor parte de ellos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Ante la sucesión de incidentes en las redes de metro de Manila, el Departamento de Transportes y Comunicaciones pide que se endurezca el reglamento de mantenimiento de los trenes. Hasta ahora estos vehículos son revisados hasta 4 veces en un día, antes de la primera operación, después de la hora punta, antes de la hora punta vespertina y antes del cierre. La cuestión, lo que se pregunta al Departamento de Transportes y Comunicaciones, no es si se revisa el número suficiente de veces en cada vagón o cada tren, sino si estas revisiones se hacen bien. Hasta ahora los incidentes en la red de metro dejan varios heridos, 4 hace tan solo unos días, cuando se produjo una reacción de pánico dentro de uno de los vagones en la estación de Naciones Unidas debido a que se coló humo originado por un bloqueo en los frenos. Hablamos de una tragedia ocurrida en la isla de Mindanao y asociada al mal tiempo. 3 personas han perdido la vida al derrumbarse el túnel en el que supuestamente buscaban oro. Newell Carlet. Según un informe del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión de los Riesgos de Desastres, las víctimas son 3 hombres de 27, 35 y 50 años de edad. Otras 2 personas de 28 y 50 años de edad resultaron heridas en el incidente. Las víctimas, que aparentemente se dedicaban al bus de oro, quedaron sepultados al derrumbarse el túnel que cavaban en la provincia rica en yacimientos de ese mineral. El accidente sucedió ante las fuertes lluvias que cayeron en la zona en los últimos días, que causaron también el desbordamiento del río Sapali y las inundaciones en algunas granjas. Las lluvias desde la semana pasada en el sur de Filipinas causaron también la muerte de un niño de 4 años el pasado viernes, cuando la víctima fue arrastrado por una riada en la isla de Jolo, según datos del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres. El mal tiempo también originó un tornado en esa sureña isla filipina. Las intensas lluvias que caen en el país ocasionan cada año cientos de muertos por las inundaciones y por los deslizamientos de tierras, principalmente en las zonas rurales. Las inundaciones son atribuidas a la deforestación, lo que ha llevado al presidente Benigno Aquino a ordenar este año la paralización de las operaciones de talado y la plantación de al menos 1.500 millones de árboles durante su mandato. Un informe del Centro Ciudadano de Respuestas ante Desastres señala que Filipinas, tras China y la India, ha sido el tercer país más afectado por los desastres naturales en 2010. El Ministerio de Desarrollo y Bienestar condena el abuso infantil que hace unos días se pudo ver en un canal de televisión y que ahora se reproduce decenas de veces cada instante en Internet. Armis Bajar. El Ministerio de Desarrollo y Bienestar, o DSWD, condena el abuso emocional y la experiencia humillante sufrida por el joven concursante Jan Jan Suan, de 6 años, durante el programa de entretenimiento Willing Willy, el 12 de marzo. La secuencia muestra a un niño bailando con mal gusto frente a los espectadores e incluso al presentador Willy Revillamé, los cuales no manifiestan ninguna preocupación hacia la actuación. Evidentemente, ese incidente es una violación de la Ley de la República 7610 o la Ley de Protección Especial contra Abuso, Explotación y Discriminación, además de una manifestación patente de abuso infantil. Entre los actos incluidos en el abuso infantil están el abuso físico y psicológico, el abandono, la crueldad, el acoso sexual y el maltrato emocional. Además de cualquier acción o palabra de degrade o menosprecie, el valor intrínseco y la dignidad de un niño como un ser humano. Ejercer presión sobre un niño para hacer actos como imitar bailes adultos lascivos, en frente de las carcajadas y burlas de la gente, a cambio de una cantidad de dinero, claramente ha traumatizado al niño. Sin duda, es una forma de abuso infantil que no debe tolerar el ministerio. DSWD ha tenido una reunión con el jefe de la comunicación y desarrollo de la empresa ABC, Manuel Pangilinan, para decirle que no está permitido que los niños aparezcan en los programas de televisión como Willing Willy sobre todo en los que utilizan a la pobreza como recurso de entretenimiento inmediato. También, el ministerio ha reprendido a Willy Reviñame debido a su insensibilidad, sin mencionar sus comentarios de ánimos a lo largo del mismo acto. Actualmente, DSWD trata de localizar a la familia Suan para determinar el efecto del incidente sobre el joven y verá si es necesario hacer una psicoterapia para evitar más trauma y abuso. Y terminamos con deportes. Filipinas comenzará a jugarse la presencia en el Mundial 2014 de Brasil contra la selección de Sri Lanka. Cristín Vitanca. El sueño filipino de participar en la Copa Mundial de Fútbol tomó forma ayer durante el sorteo de la primera vuelta de la fase eliminatoria de la Copa Mundial 2014. Según el resultado del sorteo, la selección nacional filipina, o los Ascals, se enfrentará a la selección de Sri Lanka en la primera vuelta, que tendrá lugar en el 29 de junio en Sri Lanka. El segundo partido se jugará en Filipinas el 3 de julio. El sorteo se realizó en la sede de la Confederación de Fútbol Asiático en Malasia. Según el anfitrión del evento, las 16 selecciones de la primera vuelta son las que tienen menores clasificaciones en el continente. Los ganadores avanzarán a la segunda vuelta, donde ellos se enfrentarían a una de las 22 selecciones con puestos más altos en las clasificaciones. Como la primera vuelta, la segunda consiste de dos partidos también, fuera de casa y en casa, y tendrá lugar entre el 23 y el 28 de julio. En el caso de Filipinas, si venciera a Sri Lanka en la primera vuelta, los Ascals jugarán contra Kuwait en la segunda vuelta. Kuwait ocupa el puesto 103 en la clasificación FIFA, mientras Filipinas y Sri Lanka ocupan el 151 y el 173 respectivamente. Dan Palami, el entrenador del equipo, aseguró al público que los Ascals prepararán bien el partido. Él explicó que en el mes de abril, él, con otros miembros del equipo, viajarán a países europeos y Estados Unidos para buscar fichajes. Palami con el capitán Ali Borromeo y otro jugador Antón del Rosario irán a Daly City en California para organizar pruebas para los interesados. El entrenador alemán Michael Weiss irá a Alemania y los países cercanos, mientras el jugador Simon Greatwich estará encargado de Inglaterra. Con sus búsquedas y pruebas, esperan conseguir nuevos talentos para el equipo y formar un equipo fuerte para los partidos eliminatorios de la Copa Mundial. Para los partidos en casa, la Federación de Fútbol de Filipinas, o PFF, está considerando usar el Estadio Rizal, que fue el estadio de la selección hace muchos años, y se ha deteriorado desde entonces. Según el presidente de PFF, Mariano Araneta, el campo parece estar bien, pero el resto del estadio, como las tribunas, los vestuarios y las luces, necesitan obras. Pero Araneta cree que el estadio estará listo para el 3 de julio. Si no fuera así, los partidos en casa tendrían lugar en el Estadio Panad en la ciudad de Bacolod. El tiempo en Filipinas, con Newell Carlet. Este pronóstico es válido en Filipinas desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. El área de baja presión se localizaba a las 2 de hoy a 850 kilómetros al este de Mindanao Septentrional, 10 grados norte, 134 grados este, según datos de satélite de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, PAGASA. Por otra parte, el extremo de un frente frío afectará el norte de Luzon. En Visayas y Mindanao, los cielos estarán predominantemente cubiertos con lluvias dispersas y tormentas aisladas, mientras que para Luzon se pronostican cielos parcialmente nubosos a nubosos con lloviznas aisladas. Los vientos soplarán entre moderados y fuertes de componente noreste en Luzon y Visayas, donde las costas tendrán marejadas entre moderadas y picadas. En otras zonas, los vientos serán suaves a moderados, soplando desde el noreste y del norte con mares suaves a moderadas. La temperatura máxima en Manila en las últimas 24 horas fue de 32,3 grados centígrados, mínima de 24,5 grados centígrados.